El encuentro esperado hoy, incluso algún oyente que ahora mandaba mensaje diciendo ¿cuándo viene Botinelli? Le dijimos hoy a las 9, dice, bueno, ¿por qué no tendré esta puntería para el 5 de oro? Óscar Botinelli, director de la empresa Factum, que ya está en contacto con nosotros. Buen día, Óscar, ¿cómo estás? Buen día, Ángela, ¿cómo estás? Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, y por supuesto con mucho interés de escuchar tu análisis de estos primeros días después de los resultados del domingo, donde, no sé si se puede hablar de sorpresas o no, pero ¿cuál es la primera lectura que vos haces de los resultados de estas internas? Bueno, yo diría que la primera lectura es la más importante en términos estratégicos, de lo que casi no se habla. Es que en una elección de voto voluntario, prácticamente 2 de cada 3 uruguayos no fueron a votar. Parece que este es un dato muy relevante. Ese. El sistema político, incluso los medios de comunicación, los periodistas, analistas, manejan la política como un mundo cerrado. Se miran los porcentajes de la votación. Tal partido, porque el Frente Amplio saca el 42%, y están hablando del 42% de la tercera parte. Claro, claro. Es decir, el Frente Amplio hoy, según la encuesta Factum, estaría en 1.060.000, 1.080.000 votos. Bueno, lo votaron 420.000. La gente que se declara Frente Amplista como una pertenencia, como una identidad, son 800.000. Votó la mitad. Entonces, y de los partidos tradicionales lo mismo. Entonces, acá hay un tema. Cuando vota tan poca gente, y además cada elección interna vota menos que la anterior, hay que preocuparse qué pasa. Bueno, da la impresión de que hay 2 o 3 causas. La primera, que algo que encanta a todos los fanáticos, todo de camiseta bien firme, que es que cada vez que un dirigente político habla, no hay frase en que no ataque al otro. Bueno, eso a la gente, a la mayoría, a los que no va a votar, yo diría quizá la mitad de los que fueron a votar, les desagrada. Porque además, la gente está viviendo, yo diría, a esta altura con angustia, el tema de la inseguridad. Por supuesto, casi ningún dirigente político, ni nosotros, ni muchos vivimos en los barrios donde todas las noches se despiertan oyendo tiros. Pero ya cada vez es más la gente que vive en eso. El tema de la economía familiar, son muchos temas. El tema de la vivienda, los asentamientos, la pobreza, el futuro de los hijos. Y eso es lo que a la gente le importa. De eso no se habló en la campaña, ¿no? De esos temas no se habló. No, se habla es que fulano dijo y ahora dice lo contrario, sí. Y por qué no dice qué, y fulano se va con mengano. Bueno, acá hay una separación entre las preocupaciones de la gente y el discurso político. Y esto se expresa en que en la primera, porque si no ha puesto una elección interna a los partidos, el nombre no hace a la cosa. No es interna. Para empezar, si fuera interna, los Frente Amplistas con un comité de base, claro. Los blancos un club político y los colores un club político. Acá se va a mesas de votación de la Corte Electoral, donde están tan poco interna que no se sabe a qué partido vota nadie. Si fuera interna, uno va a un partido a votar. Claro. Acá son elecciones generales que terminan siendo, en principio, la primera vuelta para la elección presidencial. Si alguien dice, a mí me gusta Laura Raffo, me gusta Carolina Cose, me gusta Robert Silva, ya no lo puede votar. ¿Cómo? Si dijeron que eran candidatos. Ah, no, pero el domingo pasado que era no fuera. Entonces, lo que hay que entender es que Uruguay no tiene un balotaje, tiene un sistema eliminatorio a 3 vueltas. Seguro, eliminatoria, está bien. Y se jugó los cuartos finales. Por lo tanto, una elección que además marca hasta las candidaturas de intendente para dentro casi un año, ¿no? Sí. La gente dice, bueno, la gente no lo entiende. Bueno, si algo que empezó en 1999... todavía no lo entiende. En la sexta elección no se entiende, también algo pasa, ¿no? No se está diciendo la importancia que tiene esto. Óscar, se habló mucho el domingo mismo de que si tenían que ser obligatorias o no. comparando que después las elecciones en octubre sí son obligatorias. Bueno, yo sobre eso digo dos temas. El primero, lo que no puede haber duda es que un sistema electoral no puede tener dos criterios diferentes. O son todas obligatorias o son todas voluntarias. Pero el cambio de voluntario a obligatoria no es positivo, porque son dos lógicas diferentes. Segundo, la elección voluntaria es una concepción que está basada en el liberalismo individualista, que es un derecho que yo, como todo derecho, lo ejerzo si quiero o no. El voto obligatorio está basado en que hay un conjunto de derechos deber, de obligaciones que tiene el ciudadano por ser parte de un conjunto ciudadano, así como existe la obligación de vacunarse contra la viruela, ¿no? No es que yo lo hago si quiero o no. Es usted tiene la obligación de participar. Y si por eso hace que la gente vaya a votar sin que le interese, bueno, sin que le interese ir, pero una vez que va, si no le interesara votar nada, Uruguay tendría que tener 60-70% de votos blancos. Y el voto en blanco más anulado no llega al 4. Claro. Elección tras elección. Quiere decir que la gente le interesa, tiene claro lo que va a votar. Dice, vota cualquier cosa. No, no vota cualquier cosa. Hable con la gente. Sí. Y la gente sabe lo que vota. Por supuesto, no va a ser una conferencia sobre cuál es la política económica. Y hay un dato que es clarísimo. Y lo vimos en esta elección. Los barrios que más concurrencia tuvieron son los de más alto nivel educativo y económico. Y esto es una norma en el mundo. Los sectores de menor nivel económico, de menor nivel educativo, o que son minorías excluidas, por ejemplo, tradicionalmente, primero, un siglo atrás, los italianos, los polacos en Estados Unidos, últimamente los hispanos, en un momento los negros, y los negros distintos porque tienen que hacer una lucha muy grande, pero los hispanos les costó incorporarse al voto. Es decir, siempre los sectores más marginados, salvo que se sientan en peligro y sientan que el voto es lo que los va a defender, son los que menos votan. Las elecciones de voto voluntario son, llamémosle la palabra que no es correcta, democracias de élite. Claro. Eso es lo que hay que entender. El que pregona el voto voluntario es, bueno, los que sabemos, nos interesa, estamos informados. Y yo recordaba el otro día una película que a mí me encantó. Lo que resta del día, lo que queda del día del año 93 con Anthony Hopkins y Emma Thompson. Sí. Que Anthony Hopkins hace de mayordomo de un gran duque. ¿Cómo no? Y bueno, y ese duque en su castillo organiza una gran cena con personalidades importantes de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Estados Unidos, para ver cómo se podía evitar la guerra. Ya estaban sonando los tambores de guerra. Y hay una escena brillante en que un francés y otro británico le pregunta al mayordomo, le hacen dos preguntas bien complicadas. ¿Qué piensa usted si se debe emitir no sé qué, de respaldar la moneda con esto, con lo otro? Y Anthony Hopkins le dice, disculpe señor, no lo puedo ayudar en su duda. ¿Qué película? Decía, ve, ¿cómo van a poder votar esta gente si no sabe de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué? Bueno, muy buena entonces, comparación, creo, muy buena comparación. Bueno, pero creo que es necesario tomar en cuenta que el primer resultado importante de esta elección, sí. Vamos a moverlo en cifras, de los 2.770.000, casi 80.000, habilitados para votar, en realidad el electorado uruguayo son 2.5 millones, que el resto no vota porque tiene, está enfermo fuera del país o los que viven fuera del país. De 2.5 millones votó 1 millón. Claro. ¿Eh? Bueno, 1.5 millones no votó. Y este es un dato importantísimo. Es un dato importante. Sobre todo cómo están las cosas en el mundo, ¿no? Estos vacíos que quedan, cómo ¿A qué dan paso? Que es lo que uno ha visto en otros lados también, ¿no? El desinterés o el alejamiento sobre la participación en política da lugar a otras cosas después. Sí. Esto es lo que se llama la anomia, que puede ser la anomia, es decir, el desinterés. O puede ser, como ha pasado en Argentina, que los argentinos sí. tienen otro temperamento, el que se vayan todos y empiezan a salir a la calle a sí. romper vidrieras y todo lo que hay por el camino, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que lo primero que hay que ver de esta elección es eso, es lo más importante. Bien. Después hay que ir a los partidos, ¿no? ¿Cómo anduvieron los partidos? Teniendo en cuenta, lo ponemos junto ahí, que tuvo protagonismo esta vez, me parece que más que otras veces, el momento de la presentación de la fórmula, de quién va a ser el vicepresidente del presidente nombrado. Esta vez, además, con características muy particulares, ¿no? Sí, por orden. El resultado, acá hay, bueno, siempre cada uno festeja lo que le conviene. En realidad, lo que ocurría hasta ahora es que el Partido Nacional tenía una lo que se llama ratio, es decir, la proporción entre el ratio de elección nacional con interna, es decir, la proporción de votantes de elección interna respecto a la nacional era impresionante. Sí. Más o menos, de cada 10 votos que tenía el Partido Nacional en octubre, 7 votaban en junio. En otros 3 por el Frente Amplio. Por ejemplo, en la elección pasada, de cada 4 personas votó uno solo. Es decir, el Partido Nacional de cada 4 votaba 3, y el Frente Amplio de cada 4 uno solo. Uh-huh. Y esta vez equilibraron, más o menos, si miramos la encuesta de lo que estaría si hoy hubiera elecciones, nos da que más o menos los 3 partidos que tenían competencia, porque lo demás no vale el número, los demás hicieron un trámite administrativo. Si el único partido que tenía alguna competencia importante era el Partido Verde Animalista, entre una rama más bien verde y una más animalista, que era la que ganó cómoda. Pero igual, un partido de 700 votos. Pero quiero decir, partidos fueron 3 los que votaron de manera importante. Y en los 3 tuvo una proporción que se corresponde más o menos a que votó 4 de cada 10 que lo votaría si hubiera elecciones con voto obligatorio. Y lo que pasa es que, claro, el Frente Amplio logró por primera vez salir de ese pozo que estaba con las internas, que llevaba que siempre el primer partido, excepto el 2004, fuera el Partido Nacional. En el 99 yo el Partido Colorado, pero tenía otra lógica. Tanto es así que en el 2004, un error garrafal. Larrañaga estaba convencido que las encuestas estaban todas mal, porque las urnas habían demostrado que el Frente Amplio y el Partido Nacional estaban mano a mano. Y lo que había ocurrido es que había votado mucha más gente blanca que gente frente amplista. Cuando llegó octubre, el Frente gana en primera vuelta. Pero la idea era que esto reflejaba el total de la población, ¿no? Y de alguna manera ahora el Frente Amplio, en un éxito donde lo que mira es los votos que perdieron los partidos tradicionales, que es verdad. Pero esto no cambia lo de octubre. Bueno, tendremos que ver la próxima encuesta, pero esto lo que demuestra es qué capacidad de movilización tiene cada uno, sí. No la adhesión propiamente dicha. Pero además hay otro dato: los partidos tradicionales sumados tuvieron más votos que el Frente Amplio. No hablo de la coalición, entre otras cosas porque Cabildo Abierto y el Partido Independiente no tenían competencia, ¿no? Pero solo los partidos tradicionales tuvieron. El Frente tuvo 42%, 42 y monedas. Y los partidos tradicionales sumados tuvieron 2 puntos más que el Frente. Y la coalición, aún con que no hubo competencia en algunos partidos, da más o menos lo mismo que la encuesta, dio 4 puntos más. Sin contar un otro dato, que también es importante, de los que votaron. El 8, casi el 9%, votó solo candidatos departamentales y no nacionales. Casi todo el interior, obviamente. ¿8 o 9%? Casi 9, 8,8 está siendo por ahora el primario. Vamos a ver qué termina el definitivo. No va a variar mucho. Casi el 9%. Esto quiere decir que en el interior hubo unas 80 y pico mil personas. ¿qué consideraron más importante? ¿Quién podía ser el próximo intendente y quién puede ser el próximo presidente de la República? Sí. Y otro dato, que esto sí es difícil de interpretar, casi todos los votos son del Partido Nacional. ¿Y eso no obedecerá, Óscar, a la movida que hacen los candidatos locales para asegurarse allí? Sí, pero además, claro que es movida que hacen los candidatos locales, pero quiere decir que la gente, también respondió los candidatos a eso. Presidentes, sí. Se movieron. ¿Y por qué le importa más la intendencia? Este es un dato importante, relevante, que no es la primera vez. Sí. Ya venimos de varias elecciones que hay una cantidad impresionante de votos solo departamental. El tema es que no sabemos cómo esos votos van a una elección nacional. Claro. Pero en realidad, si decimos cuántos votos tuvieron los partidos tradicionales, fue sumando lo nacional con lo departamental, fue muy grande. Le gana al Frente Amplio por 12 puntos. Yo creo que no es correcta esta interpretación, porque por algo no votaron candidato a presidente estas personas, ¿no? Sí. Más bien prefiero guiarme por la encuesta y no por la votación. Y hay un dato que es interesante, que la encuesta última, más que la última, la media de las encuestas de este año, porque hubo una pequeña variación, nos da el Frente Amplio en el 43%, y en la interna de ayer fue 42.5%. Lo mismo. Y los partidos y la coalición nos daba entre 4 y 5, el promedio nos daba 5 puntos por encima del Frente, y el domingo fueron 4 puntos. Es decir, más o menos se reprodujo bastante en los tres partidos, pero además no votó. El mapa de que da la encuesta. Y además otra cosa, en realidad nos quedó, tomando en cuenta el voto blanco parcial, los votos de todos los demás partidos, que efectivamente la coalición más el Frente Amplio dan en torno al 90-91% del país, hay otro 9-10 que está fuera de los dos bloques. Y esto se dio así. Botinelli, buen día. Con respecto a los partidos denominados chicos, ¿qué lectura se puede hacer de la votación que obtuvieron el pasado domingo? No, ninguna. Era un trámite administrativo. Lo que necesitaban era pasar los 500 votos, punto. Algunos podían tener alguna competencia. Unidad Popular tuvo más una lista, el Partido Verde Animalista, dos candidatos presidenciales, el PERI tuvo, creo que, dos listas, pero realmente era una cosa muy, muy, muy interna. De alguna manera no estaban participando en la gran contienda. Claro. Fíjense que la elección pasada, sí, Unidad Popular multiplicó los votos de la interna, yo no me acuerdo ahora si por 9 o por 8, una cosa así. Claro. El Partido Independiente los multiplicó por casi 20 o 18. Sí. Es decir, no es que había 1.000 votantes, claro, hoy, 18.000 y 20.000 después. Sí. No, es que fueron a votar los más fieles, y nada más, ¿no? Claro. Yo creo que no. Esto quiere decir que Gustavo Salle más que duplica el Partido Independiente. Bueno, hay que ver si la encuesta nos da eso. Ojo, da que tiene una alta votación, lo mismo suficiente para entrar al Parlamento, más suficiente, no, que está peleando bien para entrar al Parlamento, lo mismo que Unidad Popular, que incluso da en este momento un poquito por encima. Bueno, será o no, uno desconfía a veces que hay momentos que las cifras se le van para arriba y después no se refleja en la urna, pero claro. Lo cierto que lo que hay que analizar son los tres partidos que tuvieron competencia interna, que son los tres más grandes del país y punto, ¿no? Muy bien. ¿Te parece, vos podés esperarnos un minutito para hacer una pequeña pausa y venimos un poco a esto? Porque hoy el diario El Observador publica declaraciones de Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, diciendo: acabamos de decidir que queremos ganar en octubre, o sea que no ir siquiera a segunda vuelta. Pero a la vuelta hablamos de cómo le fue a cada uno de los partidos grandes, digamos. ¿Cómo no? Seguimos con Óscar Botinelli de la empresa Factum. Hay un mensaje, dijiste, Marcelo. Sí, hay un mensaje de Ismael de Tres Cruces que dice: gracias, Botinelli, ahora entiendo por qué el voto obligatorio y la cita de Hopkins, genial. Gracias, dice Ismael. Hay varios que quieren ver la película ahora, que me parece muy bien. Bueno, entramos entonces en cómo le fue a los partidos. En la sobre todo en la intención de ver si es trasladable lo que pasó en la interna a las elecciones de octubre. Y nosotros tirábamos esta frase que le cita hoy el Observador a Fernando Pereira, que dice: acabamos de decidir que queremos ganar en octubre, y dicen que puede ganar, él mismo dice, podemos ganar en primera vuelta, ¿no? Bueno, por orden, todos queremos cosas en la vida. El tema es que a veces lo que uno quiere, lo quiere el otro, ¿no? Claro. Yo creo que también se puede titular: el Partido Nacional decidió que quiere ganar la presidencia de la República. El tema es que no hay dos presidentes, hay uno. Bueno, yendo por orden, del Frente Amplio, yo creo que el riesgo le fue muy bien, sobre todo el plano anímico y simbólico, porque el Frente Amplio venía oscilando en que llegaba una interna y no votaba bien. Y ahora están interpretando el resultado como esto quiere decir que el Frente Amplio está arrollando en el Uruguay, porque los partidos tradicionales perdieron cientos de miles de votos. Bueno, no fue así. Pero vi a alguien decir perdió 400.000 votos los partidos tradicionales, no sé cuál es el parámetro que está manejando. Pero si la campaña electoral se va a manejar solamente los partidos discutiendo quién gana, se va a enojar mucha gente. Porque la gente no está viviendo una realidad, está tan feliz que lo único que le importa es el, como si fuera esto un partido de fútbol, quién gana y quién pierde. No, le importa quién gobierna, a los efectos de que se cumplan las expectativas que tiene sobre los problemas del país, que afectan a su persona, a su familia, al futuro de sus hijos, etcétera. Ahora, el Frente Amplio creo que tiene muy equivocadas las prioridades. ¿Por qué? A ver, en primer lugar, ¿qué es lo que más importa? Esto daría para una larga explicación. En un régimen como el uruguayo, que es semiparlamentario y semipresidencial, importaría mucho el Parlamento. Sin embargo, en los últimos tiempos, un largo proceso, eso daría por una larga nota, se fue presidencializando e hiperpresidencializando. Y esto quedó ya como un comodín. La calle Fou sin duda fue el presidente más hiperpresidencial en tiempos normales, me refiero. Y el Frente Amplio ha asumido la tesis que eso es correcto, de alguna manera. Se vio sobre todo el año pasado. Y si es así, lo primero que tiene que apuntar es ganar la presidencia de la República. Y la presidencia de la República es lo mismo que las mismas potestades. Fíjense que la calle Pou no llegó a tener la mitad de los votos del país en el balotaje. Tuvo el 49%. Claro. Y gobernó con un poder impresionante, como si hubiera ganado con el 80%. Y en primera vuelta, no tiene importancia. El asunto es ganar la presidencia. Segunda prioridad. Y atención, la presidencia del Frente Amplio, fíjese que la elección pasada apenas la perdió cuando había obtenido el 39% de los votos. Es decir, porque el balotaje entre dos, bueno, es distinta la cosa. Fíjense que los partidos tradicionales, la coalición, tiene dos, esto lo he dicho otras veces, dos debilidades estructurales. Con esto no tiene que haber ideas, propuestas, liderazgo, sino de la estructura. Sí. Política. Uno es una debilidad sistémica y otra debilidad sociológica. ¿La debilidad sistémica cuál es? Que como el Frente Amplio es un partido, desde el punto de vista formal y desde el punto de vista de la definición de un partido político, es un partido, y los demás son una coalición, es decir, un acuerdo puntual de sujetos políticos independientes. Sí. Absolutamente independientes, que hacen acuerdos y puntuales, y las bancas se distribuyen entre los partidos, y por el sistema que se aplica en Uruguay, el método, que es el método DONT, lleva ya casi 130 años, No, ya cumplió 130 años en algún momento. Tiende a favorecer a los partidos más votados. Los partidos más chicos tienen que cubrir casi el cociente entero para ganar una banca, o las primeras bancas. Eso determina que, por ejemplo, ejercicios que hemos hecho. El Frente Amplio, con 5 puntos menos que la coalición, empata en el Senado. ¿Eh? Sí. 5 puntos son 125,000 votos menos, empata en el Senado. El segundo defecto, por lo tanto, la coalición tiene el problema que necesita mucho más votos para tener las mismas bancas que el Frente. El segundo defecto estructural es sociológico, que como no es una coalición, a la final, al balotaje, no va una candidatura de la coalición, va la candidatura de uno de los partidos de la coalición, del más votado. Sí. Y los votantes de los otros partidos, perdón, y la coalición, como no es un partido, no tiene una cosa muy fuerte de un partido, que es la identidad, la pertenencia, el ser parte de. No hay coalicionistas, hay blancos, hay colorados, hay cabildantes. Y se vio la elección pasada, no es que decir, miren qué teoría que tiene. Hubo entre 75 y 80 mil personas que votaron al Partido Colorado y luego votaron a la fórmula del Frente Amplio, en el balotaje. Y hubo otro tanto que votaron a Manini en octubre, al Cabildo Abierto, y votaron a la fórmula del Frente Amplio. Por eso la coalición terminó 54 a 39, a 40, digamos. Vamos a sumar toda la izquierda, porque el electorado de Unidad Popular, más allá de decisión de la dirigencia, votó a Daniel Martínez, no en blanco. Los votos blancos no se movían. Bueno, 14 puntos de ventaja, 54 a 40. Y el balotaje terminó 49 a 47 y medio. Una ventaja 14, pero rojo 1 y medio. Entonces, nosotros hemos hecho el cálculo y el Frente. El candidato, la fórmula de la coalición, en principio, esto no son reglas de contrato, son cálculos estadísticos, necesita ganar por 8 o 9 puntos al Frente para ir a una elección, a un balotaje disputado. Si la ventaja de la coalición es menor, es de 7 puntos, el Frente tiene más probabilidad de ganar la presidencia que la coalición, que el Partido Nacional. Entonces, en materia de prioridades, el Frente Amplio le es mucho más fácil la presidencia de la República por este fenómeno de sociológico de que la fórmula del Partido Nacional no va a llevar todos los votos de la coalición en el balotaje. Y además por la importancia de la presidencia. La segunda prioridad es la mayoría del Senado, porque si bien tenemos dos cámaras, se ha demostrado que en los últimos tiempos se ha desnivelado el poder hacia el Senado. Hoy es muy importante el Senado en relación a la Cámara de Diputados. Y la mayoría en el Senado, en realidad, no se necesita ganar la mayoría, se necesita empatar, porque se eligen 30 senadores y la mayoría se conforma luego agregando el vicepresidente de la República. Si gana la presidencia y tiene 15 senadores, ya tiene mayoría. Y prácticamente un partido está en condiciones de gobernar con bastante comodidad si tiene la presidencia de la República y mayoría del Senado, aunque no la tenga en la Cámara de Diputados. La tercera prioridad, ya para más comodidad, es la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Entonces, el tema es que el Frente puede ganar la presidencia obteniendo en octubre 1.050.000, 1.060.000, 1.080.000. En cambio, un poquito menos, por 1.000.000. 1.060.000, 1.080.000 obtiene el empate en el Senado que le da mayoría ganando la presidencia. Pero para ganar mayoría en la Cámara de Diputados necesita entre 75 y 125 mil votos más. Y para ganar en primera vuelta, en relación a lo que le podría dar la presidencia en dos vueltas, necesita 250.000 de votos más. No es pavada. Claro. se está poniendo la meta más extrema. Y la segunda pregunta es que alguien me explique para qué. El presidente que gana en primera vuelta tiene el mismo poder que el que gana en segunda vuelta. Si gana en primera vuelta es porque ya tuvo mayoría parlamentaria y no le cambia la mayoría parlamentaria. Lo que le cambia es que en lugar de tener 16 votos en el Senado, ¿quién tendría 17? Como pasó en el 2004. Y en lugar de 50 diputados, que es la mayoría, 52. Lo único que le sirve es por si tiene lealtades internas. O sea que no no debería preocuparse el Frente Amplio por ganar en primera vuelta. No. No es eso lo que importa. No logro entenderlo. Ponerse la meta más extrema, que le significa una diferencia de 250.000 votos más, con alta probabilidad, sin que le signifique nada, absolutamente nada, desde el punto de vista del ejercicio del poder. Sí. La verdad que no lo entiendo. Y es como un agrandamiento, ¿no? Sí. Puede ser como una especie de triunfalismo, digamos, de una cosa de valorar distinto. Sí, hay un triunfalismo y estoy viendo que frente a Andrés tiene una, estamos viendo todos, una tendencia muy rápida ese triunfalismo, ¿no? Uh-huh. Y yo diría que habiendo observado durante muchos años, muchas elecciones en todos los continentes, yo digo que rara vez le va bien a alguien con el triunfalismo, ¿no? Sí, sí, está claro. No cantes victoria, como decían antes. Bueno, el último ejemplo fue el del Partido Popular Español, el de Núñez Feijóo. Cantó victoria, y ya se estaba mandando a hacer el traje para asumir. Sí, perdió. ¿No? Oscar, para terminar, ¿cómo puede jugar el tema plebiscito, el posicionamiento sobre el plebiscito? Obviamente la coalición de gobierno tiene claro, incluso ya salieron a juntarse todos para trabajar en contra del plebiscito, pero el Frente Amplio tiene una situación allí complicada, aunque Fernando Pereira dice no vamos a perder por ese tema porque tenemos una formulación con respecto a cómo resolver la protección social. Pero ¿cómo lo ves vos? ¿Qué papel puede jugar este tema? Bueno, las encuestas que nos dieron antes nos daban un apoyo muy claro al plebiscito, particularmente de los frenteamplistas, pero también de un sector no chico, pues la quinta parte de los votantes de la coalición. Es verdad que eso fue antes de que empezaran a jugar los dirigentes políticos y economistas y otros factores de poder. Aún así, entre una encuesta y otra, sí, se nos dio una relativa baja, pero no cambió demasiado la cosa. El tema es que, claro, puede jugar si el Frente Amplio, los sectores contrarios, hacen una campaña muy fuerte. Lo que es claro, en función de las listas, de los votos, que dos tercios de la gente que votó al Frente Amplio votó en las listas de grupos políticos que están en contra del plebiscito de la seguridad social. Y un tercio votó a favor. Esa es la proporción, ¿no? Sí. Nos da más o menos eso. El tema es, bueno, los dirigentes convencen a la gente, opción una. Opción dos, juega el ensobrado lista. Es decir, al ensobrar no va el sí. ¿Qué pasa cuando una persona recibe la lista sin el sí? En el 89, cuando, contrario a la reforma, al ajuste este automático de la jubilación, el Partido Nacional, el herrerismo en particular, claramente, no ponía el sí, la gente salía, miraba el sobre, volvía, se olvidaron del sí. Bueno, ¿qué hace la gente? ¿Reclama el sí o tanto le da? Bueno, ahí depende cómo sea la campaña, ¿no? Sí. Lo que nos resulta claro es que un tema controversial que la gente en general no tiene una posición netamente favorable, sino que yo diría que las aguas se dividen, es el tema AFAP. Uh-huh. ¿No? El tema de la edad sí tiene una gran adhesión, Pero yo tengo las dudas, nosotros tenemos dudas si realmente a la gente le importa. Pero por un tema biológico, es decir, no, en la vida nos pasa que hasta los 50 y pico de años, y a veces más, ni nos preocupamos de la jubilación. Sí. La jubilación es un tema cuando uno se está por jubilar. Sí, sí. ¿No? Entonces, el tramo de edades al cual le importa cuál es la edad mínima para poder jubilarse es muy muy chico, muy reducido, ¿no? Y en general es un tema más para los que tienen oficios muy mal pagos, empleos o de mucho desgaste físico o mucho estrés, que para todos, no es lo mismo la actitud de todos. Entonces no sé cuánto juega. Lo que sí es clarísimo que juega es el mínimo jubilatorio, ¿no? Porque sí, son mucha gente. Sí. El mínimo jubilatorio, ya no me acuerdo si lo cobra 130, 140 mil personas. Sí. Pero estamos hablando de BPS. Después está el servicio militar, que no nos olvidemos que el grueso de los que están ahí no son los oficiales. Seguro. Son los soldados que tienen retiros bajísimos. También la policía, ahí no tanto, son menos y son mejores los retiros, porque son mejores los sueldos, pero hay una cantidad también. Entonces, sumando todo, más sus hogares, estamos hablando de unos cuantos cientos de miles, que el tema este no les es indiferente. Entonces, yo no sé, depende cuánto crea la gente que es la importancia de esto y cuánto no. Yo lo que le veo complicado al frente es que el frente puede salir del paso con la libertad de acción. Sí. Pero la fórmula presidencial, yo me imagino un debate Delgado Orsi o Cose Ripoll, cómo sale con este tema. Y además creo que sí, se abre una muy buena oportunidad para, no para nada del otro mundo, pero para un buen resultado, Unidad Popular, diciendo, no, nosotros acá no tenemos dos posturas, ¿no? Ahí tiene un campo muy muy interesante, ¿no? Es verdad, es verdad. Oscar, tenemos que ir cerrando por acá, pero queda claro que nos falta todavía por lo menos un programa más para ver cómo quedaron cada partido, para ver el tema de la fórmula en el Partido Nacional, lo que pasó en el Partido Colorado, el propio respaldo de cada uno de los sectores del Frente Amplio. O sea, si vos aceptás, lo decimos al aire, si vos aceptás, para dentro de unos días podemos hacer esa segunda parte. Bueno, el combinado. Combinamos. Tengo que ver un poco mi agenda. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Coordinamos. Es muy necesario, es muy necesario. Te agradecemos muchísimo por este tiempo. Por favor. Hasta luego. Nos reencontramos pronto. Allí estaba Oscar Bottinelli de la empresa Factum.